Bueno, pues kaixo denoi, hemen hau Xabi Berriro con la crónica de Xavier. Vamos a empezar recordando las banderolas que tiene puestas en marcha el Grupo Arso con el tema de los recortes y el otro logotipo, el otro eslogan que es no pagamos su deuda, la cual es la que provoca todos los recortes y mucho de la mierda que nos están haciendo tragar. Recordar que las banderolas se van vendiendo y os voy a recordar los puntos de venta que siguen, porque en algún sitio ya se han acabado. Sigue habiendo banderolas en la máscara taberna de Oyarzún. A ver si los oyarzuarras se animan y van colocándolas por los balcones. Sigue habiendo en el Chiqui Taberna en Orereta, en Iztieta, en Reina y Oñatierra Taberna en Sumardillán, en la Alameda, y en el kiosco de Verón. Y se han acabado ya en Miquela y, como nuestro querido amigo y colaborador de esta casa, Pelucas, pues ha cerrado su etapa en el kiosco, pues bueno, pues ya no se pueden comprar en el kiosco. Entonces, pues bueno, deciros que están a la venta, que son por 5€ y que os animáis a haceros con una de ellas y a colocarla en vuestros balcones para que se visualice que no estamos de acuerdo con esto que nos están haciendo. Eso por un lado. Por otro lado, como ya os comentamos en la anterior crónica, desde parte de determinadas organizaciones político-sindicales se estaba tratando de organizar una protesta de denuncia de la explotación infantil, de la deslocalización que genera explotación, trabajadores sin derechos, en base a amenazas de que me llevo aquí, que allí tengo más barato, pues se ha organizado una protesta en torno al tema de la explotación infantil, la deslocalización y a lo que utilizan estas empresas para aumentar sus beneficios y aplastar los derechos de las personas trabajadoras y explotar a los niños. Entonces, se va a hacer una concentración el viernes 18 a las 7 de la tarde en el Buen Pastor. Y desde allí se acudirá a denunciar pues a varias de las tiendas, cadenas que hay en Donosti que utilizan pues bueno su producción, que producen su producción utilizando estas técnicas de explotación y de deslocalización. De todos es conocidos, pues bueno, pues el señor jefe de Inditex, el señor Amancio, que este año, a pesar de la crisis y a pesar de que es un tío muy caritativo, ha aumentado su patrimonio en 20,000 millones de euros. Que se dice fácil, pero eso es en lo que ha aumentado su patrimonio el tío este. Y no porque lo digamos nosotros, no, lo dice Forbes, que son de su cuadrilla. Entonces, pues bueno, animar a todo el que esté interesado a que acuda al Buen Pastor a las 7 de la tarde y desde allí se acudirá pues a denunciar a varias de estas tiendas que utilizan estos métodos. Eso a nivel movilización, así como recordar también que para el viernes, para el sábado 16 de febrero, que va a ser por la, creo que la hora es en torno a las 12, 12 y media, manifestación de Stop Desahucios. La convocatoria es a nivel estatal en cada una de las capitales de provincias de todo el estado. Entonces, en Donosti, en principio, la convocatoria es en el Boulevard a las 12:30 el 16 de febrero. Ir avanzando la fecha, ir haciendo hueco en las agendas para que procuremos entre todos hacer una movilización grande y que se visualice que no estamos porque continúen por esa labor y que entre todos se pueden parar los desahucios. Entonces, animar a la gente, tanto a los que estén involucrados como a los que no, a que participen y, por supuesto, la gente que pueda tener algún tipo de, pues de que vea que porque su situación de paro o de precariedad laboral no le permite con sus ingresos en un momento determinado hacer frente a su hipoteca, pues que se pongan cuanto antes en contacto con los diversos colectivos Stop Desahucios o con el grupo Arso Taldea a través de Facebook o a través del correo de email. El grupo Arso Taldea tiene simplemente grupo Arso Taldea en Facebook y ya puedes contactar a través de correo electrónico grupoarsotaldea@hotmail.com. Stop Desahucios tiene también su perfil en Facebook en el cual podéis contactar. Ahí os figuran ya también su correo electrónico, que es stopdesahucios@plazanet.net, para que cualquiera persona que pueda estar afectada o que pueda verse afectada, pues para que cuanto antes organizarse, ponerse en contacto y ver qué tipo de acciones o de ayudas se le podría aportar desde el grupo. Eso con el tema de los desahucios. Luego, volviendo a las actividades que prepara el grupo Arso Taldea de cara a los próximos carnavales, este grupo tiene intención de hacer una parodia representativa de lo bien que les va a los tiburones. Inmobiliarios, bancarios, políticos estafadores y demás. Entonces, pues bueno, no está definido aún exactamente el día, pero posiblemente sea el sábado, posiblemente sea para por la tarde. Entonces, pues bueno, que estéis atentos, ya se os informará más estos, pero para que os animéis a participar y sobre todo que bueno, la acción será irónico, festiva y animosa para demostrar que, pues bueno, parte de lo que nos están haciendo. Y eso sería, digamos, el lado de iniciativas y cosas más políticas. Y para terminar, vamos a hacer una recetita de bizcocho de chocolate. Como para unas 6 raciones, los ingredientes serían 6 huevos, 100 gramos de azúcar, 200 gramos de chocolate y 3 cucharadas de agua sopera. Esta es una receta, es de repostería, pero es muy, muy, muy sencilla. Separamos las claras y las yemas. Y con la varilla de montar, montamos con la mitad del azúcar las claras y con la otra mitad las yemas. Las claras hacia punto de nieve, es decir, a que queden blanquitas y duritas, y las yemas tienen que quedar pues de un color amarillento clarito y también aumentando de volumen. Con la varilla le va entrando el aire y eso es lo que hace que esponje y que aumente de volumen. Cuando lo tenemos montado, derretimos el chocolate con el agua en un baño María. Y una vez de que lo tenemos derretido, mezclamos los tres ingredientes, las claras montadas por un lado, las yemas montadas por el otro y el chocolate. Lo mezclamos bien con la varilla, lo colocamos en un molde pues de tipo pudín o de tipo bizcocho, eso cada cual el que tenga, en principio o untado en mantequilla. O hay otra posibilidad, que es ponerle plástico de este film transparente. Tú colocas en el esto, vas echando luego el relleno y el bizcocho no contacta con el molde, sino que contacta con el plástico. Esta preparación la metemos al horno a unos 160 grados, 140, 160, horno medio, digamos, y durante unos 20-25 minutos. Y para saber si está cuajado, pinchamos con un palillo en la zona central cuando lleve unos 20 minutos, y si vemos que sale como húmedo y con manchas de chocolate, pues hay que dejar un poquito más. Y luego esto se puede acompañar pues de una nata líquida o de un poquitín de leche. Bien, pues voy a repetir las cantidades. Serían 6 huevos, 100 gramos de azúcar y 200 gramos de chocolate negro. Pues eso, para postres, sin más, chocolate negro cualquiera. Sí, unas 3 cucharadas de agua sopera. Que esto, tengo un amigo que le encantará cuando oiga lo de las cucharadas soperas, porque esto digamos que es homenaje a un gran cocinero de los de antes. en la cual, claro, como hace años lo de los pesos pues no existía en todas las casas, la unidad de medida, pues este hombre, que era el padre del afamado Juan José Castillo, este hombre hacía todas sus recetas con cucharadas. Y entre nuestros amigos, digamos, cariñosamente, le llamábamos Cucharón. Y pues en homenaje a Cucharón, el agua, en vez de ser en gramos o tal, tres cucharaditas de agua soperas, que cucharas soperas todo el mundo tiene en casa. Y bueno, animaos a que os hagáis un postre dulce, dulce, rico, rico y sencillo, sencillo. Bueno, compañeros, muchas gracias y hasta la semana que viene. Seguiremos informando de todas las actividades del grupo y de algunas otras cosas más que tenemos en mente. Porque ayer una amiga, Oyarchuarra, esto ya para terminar, me comentó que, joder, que estaba un poco escandalizada con todo el tema este que están montando determinada gentuza con el tema de las basuras. Y, joder, como voy a decir, como me dijo ella, cago en Dios, un montón de gente que no se mueven para nada, que no se quejan de nada, que les despiden y casi les parece bien, que no les pagan la RGI y no se movilizan. Esto, y oye, me cago en 10, pa'l puerta a puerta están saliendo grupos contrarios, se organizan, piden referéndum, piden no sé qué. Y claro, me decía ella, si son puro egoísmo, no quieren hacer nada por la ecología, no quieren hacer nada, ¿qué es lo que quieren? La incineradora. Entonces, pues bueno, prepararemos algo interesante para la próxima semana. Eso quedo en deuda con vosotros. Awesome, no, bueno, adiós, de Nori.